Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña los martes de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hoy, como podéis comprobar, la gente que nos estáis escuchando en riguroso directo, empezamos a las 7 y 25 exactamente. Debido a unos problemas técnicos que nos hemos encontrado aquí al llegar al estudio y que eso pues nos hace retrasarnos y perder esos 25 minutos de programa. No obstante, al mal tiempo buena cara, y vamos a pasar aquí esta horita y media lo mejor que podamos con todos y con todas vosotras. Un programa que se emite desde Zaragoza, desde las ondas libres de Radio Topo, pero que también se escucha en otras ondas libres. Así pues, se escucha desde Barcelona en Radio Bronca, desde Alcoy en Radio Activa, desde Granada en Radio Almaina, desde Madrid en Radio Ela, también desde aquí, desde Zaragoza en Radio Chabolo, desde Huesca en Radio Pirineo. Y como no, también en el mundo, el maravilloso mundo de Internet, donde podéis escucharnos a través de la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o a través del podcast de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info. Un saludo a todos y todas aquellas que nos escucháis semana tras semana, que os ponéis en contacto, que nos hacéis llegar material, noticias, convocatorias y, por supuesto, y cómo no, un abrazo enorme y muchas gracias a toda esa gente que hace posible estas reemisiones en estos distintos puntos del estado y de las ondas libres. Así que empieza la Ciutat Podrida ya ahora mismo. Pues bien, así hemos empezado el sitio apuntado de hoy, escuchando a esta maravillosa banda de Quebec, Canadá, llamada Bordeaux Icons. Desde su LP Salvation of the Knees hemos escuchado el tema War, todo un clásico, todo un temazo brutal, en un álbum editado en el 2001, un álbum que pasa y aguanta muy bien el paso del tiempo. ¿Qué contaros sobre hoy? Pues hoy, en esta horita y media, dentro de poquito, sobre las 8 de la tarde, lo que tendría que haber sido teóricamente el ecuador del programa, nos visitará la banda de aquí de Zaragoza, The Corrigans. Una banda que estuvo presentando este sábado pasado, 8 de marzo, en la lata de Bombillas, su segundo EP, su segundo trabajo, un EP llamado Keep On. Con ellos estaremos dentro de media hora, pero de momento vamos a seguir repasando novedades. Seguir, o mejor dicho, empezando a repasar novedades. Una de ellas es una que ya estuvo sonando aquí en el Suite Pudrida, de una banda local también llamada 13 Kraus, una banda que hace Celtic Folk Punk y que editaron de la mano de dos programas de aquí de Radio Topo, Escándalo en las Ondas y el Rock Tubernio, dos maravillosos programas de aquí de la casa, junto con Urban Hell, su primer trabajo editado en formato CD llamado Seguir en Pie. Ahora la banda lanza una edición en vinilo también y la está presentando este viernes 14, en la Sala López, junto a los Lugers, junto a Cachirulos XL, en una fiesta de St. Patrick Days. La fiesta de San Patricio particular, que tendrá una entrada normal de 5 euros, una entrada muy asequible, y si quieres hacerte con el vinilo, pues puedes conseguirla por 10 euros. Entras al concierto, ves a estas tres estupendas bandas y te llevas el vinilo de 13 Kraus, de su primer trabajo, Seguir en Pie, del cual vamos a escuchar a continuación un tema, el tema que cierra el disco, un temazo llamado Atlántida. Recordamos, este viernes 14 de marzo a las 9 en la Sala López. Soplen fuerte, brasas en el mar. Pues bien, entre escuchar este temazo Atlántida de 13 Kraus, desde su álbum Seguir en Pie, que como recuerdo presentan en vinilo este viernes en la Sala López, pues nos vamos con más música bailable. Música bailable de una banda que a mí personalmente en directo me dejó boquiabierto, no solo por su propuesta musical, como entenderéis en cuanto empiece a sonar, sino también por su puesta en escena y su actitud. Una banda que llega desde Iparralde, el llamado País Vasco francés, que responden al nombre de Piarres y que se dedican a hacer versiones discotequeras con unas guitarras diminutas y enfundados en unos trajes, en unos maillots, al puro y con unas, como os contaría, con unas máscaras como de margarita. La verdad es que ver a tipos de semejante edad con esas guitarritas minúsculas para que parecen que estén sacadas de cualquier tienda de niños pequeños, como el Imaginarium, por ejemplo, podría ser aquí, pues tocar esas canciones elegantemente bien con guitarras con forma de margarita, ellos también en trajes margariteros y también con unas peinetas de margarita con gafas de corazones y tocando según qué versiones pues de Kiss y de clásicos del funky y de la música disco, pues la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Pues bien, Piarres, esta magnífica banda, nos ha hecho llegar su primer CD editado por ellos mismos a través de Anorak Records y del que vamos a escuchar el tema que abre, el tema Funky Town, un temazo para que os hagáis una idea de cómo suena esta estupenda banda que nos llega desde Iparralde, Piarres. Impresionante este temazo de Piarres, muy recomendable el CD completo que nos han hecho llegar de esta magnífica banda que nos llega desde Iparralde. Vamos un poquito más abajo, nos vamos hacia la zona de Donosti, ahí tenemos una banda llamada 25 Coming Fire. Una banda en la que encontramos pues a gente muy veterana ya de la escena hardcore, tanto de Euskal Herria como a nivel estatal, concretamente también de Cataluña. Una banda que ha sonado aquí ya en el Sota Pudilla con anteriores trabajos y que encontramos pues a gente, por ejemplo, de HHH, pues al señor Alex aquí tocando la guitarra. También la gente de Ira de Cesus. Y a gente de Escombro, etcétera, etcétera. Bueno, pues a infinidad de gente que ha pasado por mil y una formaciones de las que tenemos el oído bien amoldado a esas bandas y que nos gustan, seguimos y, bueno, pues tiene una trayectoria envidiable y, bueno, que no tiene que pasar desapercibida. Bien, 25 Coming Fire sacaron un primer trabajo estupendo a través de Rumble Records, después también con el mismo sello un compartido en el EP con la banda de Madrid, Zinja, desde de la mano de Bomberenea. Ese fabuloso gazteche que hay en Tolosa, pues nos hacen llegar un 10 pulgadas, un 10 pulgadas que responde al nombre de No One Is Here To Take Your Call, Leave Your Message At The Tone. O sea que es un trayazo también de hardcore melódico de esta estupenda banda que, bueno, pues que combina ese hardcore melódico con el, con, bueno, pues partes más punk rockers, como podemos comprobar en este 10 pulgadas que de reciente edición. Así que vamos a escuchar este trabajo y escucharemos el tema Survivor Poem, que a mí es un tema que me ha gustado bastante porque, bueno, pues como que identifica bastante el sonido de esta particular banda de Donosti, que algún día espero y deseo ver en directo. Vamos con 25 Coming Fire. Pues bien, impresionante este y muy recomendable este 10 pulgadas de la banda 25 Coming Fire desde Donosti. Seguimos por la zona de Euskal Herria y nos vamos con una banda, que llega desde Azpeitia. Ellos responden al nombre de Sinean. Y aparte de que están ya con nuevo material pendiente de salir, pues nos han hecho llegar su primer trabajo, ya responde también al nombre de Cinean, editado en formato Digipack, y en el cual incluyen, bueno, estuvo editado por el sello Gore de Iruña. Luego también sacaron un segundo trabajo llamado Surechat en el 2008, pero bueno, lo que tenemos aquí nosotros es su primer trabajo, hardcore melódico, vamos, como mandan los cánones, sin más. Esto es lo que tenemos aquí de esta potente banda, que como ya os he dicho, pues que llegan desde Azpeitia, Guipúzcoa. Una banda con más de 10 años de trayectoria y que vamos a escuchar a continuación, a la espera de ese nuevo trabajo que tienen ahí ya en el horno, preparadito para salir. Vamos a escuchar el tema Zuloan, de este primer trabajo de Cinean. Sarritan zaila da argia ikustea. Ideiak zantzen eto namez goztiak itzaltzen dira, lausotzen dira, eta zer egin dezake zo. Egingo duzu abesti bat, kantu bat, doio bat, abestu bizitako zaratan melodi bihortu egin dezake. Pues bien, así sonaba esta banda de Euskal Herria, de Cinean. Seguimos con más novedades relativas, pero lo que sí que seguimos es por la zona norte, por el Cantábrico. Y también con el hardcore melódico. Nos vamos hacia Asturias y ahí tenemos una banda llamada Nocivos, una banda que ya estuvo sonando aquí en el Ciudad Pudrida a través de su álbum Tiempo Desastre, el segundo álbum editado en el 2013. Por Bicho Raro Records, un álbum de hardcore melódico sin más, directo a la yugular, sin moderneces ni vamos, o sea, como manda los cánones, hardcore melódico como el más primigenio que había. Un trabajo de hardcore al 100%, con una portada y una presentación totalmente admirable, elegante y apetecible. Vamos, le darías un bocado y todo al CD. Así que vamos a recordar a esta banda y después también recordaremos alguna más de Bicho Raro Records. Vamos a recordar esta banda y vamos a poner el tema que abre el álbum, el último de nosotros. Pero anteriormente escuchemos la introducción, You Are a Winner, que con el que abren este álbum de Nocivos, editado en el 2013, llamado Tiempo de Desastre. Good evening to everyone. If you are here tonight, it is because you are a winner. Congratulations. Congratulations. Congratulations. Congratulations. Congratulations. Ha muerto el rey, larga vida al rey. Sirvieron su cabeza para beber. En medio del caos, siempre surgen voces, cantos de sirenas, de viejas canciones. Se oyen consignas que no se penecen. Y pregonamos como creyentes. Con este arquetipo de mente colmena, fin de diosita. Lucio era nosotros hasta aquí. Ha visto el final y no sabe qué decir. Uno de nosotros lo quiere asumir. Pero hemos llegado hasta aquí. Así sonaba Nocivos, esta banda que llega desde Asturias. Editado por el sello Bicho Raro Records, un sello que lleva uno de los componentes que de esta banda que acaba de sonar, de Nocivos, y que todos los CDs y todos los trabajos los presenta realmente bien. Unas presentaciones, la verdad es que muy curradas, muy vistosas, y bueno, pues de esas que apetece tener la estantería, cogerlas. Como ya os he dicho, yo antes bromeaba con lo de pegarles el diente, pero bueno, sí que tenerlas, degustarlas, leerse el contenido, las letras, pues bueno, buenas portadas, buenas ilustraciones, buena presentación, trabajos hechos con mimo. Como por ejemplo el de la banda Infección, una puncarrada en toda regla que responde bajo el título de Ideas al Plato. En su día ya os dije que, pues, que esta banda era bastante peculiar los títulos. Estuvimos escuchando nosotros, por ejemplo, la canción aquí, pinchamos anteriormente la canción Colecciono cabezas de pollo en los cajones de mi dormitorio. Para que os hagáis una idea, pues bien, esto es una punkarrada en toda regla, temas sencillos, básicos, muy punk, como suena, como podéis comprobar. Y el tema que vamos a escuchar a continuación es Abducido, un tema, bueno, pues que nos habla de una persona que se va al monte, se va a cagar en medio del monte, no tiene papel, ve una luz potente, resulta que no es la madera y que tampoco era del Betis, eran hombres verdes que querían hacerle y su radiactividad les hacía brillar. Así que ya os podéis hacer una idea por dónde van los tiros. Escuchamos a Infección, Ideas al Plato y su temazo Abducido. No era la madera, no, tampoco era el Betis. Pues bien, así sonaba esta banda de Infección, esta banda de Asturias, editada por el sello Bicho Raro, del que también hemos escuchado anteriormente su álbum, bueno, el álbum también editado por el mismo sello, de Nocivos. Os recuerdo cuando son las 8 ya de la tarde-noche que está sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. El programa que escuchas es el Ciutat Podrida, un programa musical, cultural y gutural que te acompaña casi todos los martes de 7 a 9 de la noche. Vamos a seguir brevemente ya con alguna novedad, vamos terminando ya, ya tenemos, como os había anunciado al principio del programa, por aquí ya deambulando a la gente de The Corrigans, la banda que vamos a entrevistar hoy aquí. Vamos con una banda de que nos ha hecho llegar su primer trabajo, ellos responden al nombre de Ojo Trueno, y es una banda formada por gente tanto de Cloacao como Estricalla como Guillotina, pues tres bandas que han sonado en distintas ocasiones aquí en el programa y que ahora, pues bueno, pues se juntan distintos personajes, no sabemos muy bien, yo solo sé uno de ellos seguro que forma parte de esta banda, pues que forman esta banda llamada Ojo Trueno, que han sacado un CD, un primer CD con ocho temas de hardcore a la vieja usanza. En un trabajo, la verdad es que muy, muy trabajado, muy manual, con una portada en cartulina negra, plegada por ellos mismos, serigrafiada la portada. El interior también van con letras serigrafiadas, con las letras serigrafiadas así en cartulina negra. Un trabajo, pues bueno, pues que muy, muy coqueto, como se podría decir, de esta estupenda banda que a mí me ha dejado bastante ojiplático al escuchar este primer trabajo de Ojo Trueno. Así que vamos a escuchar el tema Kalashnikov y ya pasaremos rápidamente con esa entrevista a The Corrigans. Y me gusta que la gente tenga niños. Es muy importante que haya niños. Son muy importantes los niños. Y es muy importante saber que en España nacen muy pocos niños ahora. Y que tienen que nacer más niños. Y que no podemos seguir con una demografía tan baja. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, acabamos de escuchar de Corrigan desde su EP Keep On, recién presentado este sábado pasado, el 8 de marzo. Hemos escuchado el tema Walking Down Carnaby Street. Y aquí tenemos a Kike y a Jorge de esta banda de Zaragoza. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, público maravilla. Oye, este es vuestro segundo trabajo en formato EP. Con el que, bueno, pues tenéis ya, había un cambio de formación que en el anterior EP no se reflejaba, ¿no? En lo que es la grabación, ahora sí que lo tenéis. Empecemos un poco, entraremos un poco al trapo, después ya hablamos un poco más porque no os habíamos tenido aquí todavía. ¿Qué diferencias hay entre la gente que tenga el primer trabajo, llamado Try, entre este trabajo y el anterior? Yo no estuve en el primero. Hombre, igual a priori, pero bueno, esto ya lo dice un poco la gente, ¿sabes? Uh-huh. La gente que ya tiene los dos discos y tal, dicen que en este segundo hay más solos de guitarra. A lo mejor el primero era un poco más, no sé, más, menos elaborado, ¿sabes? Más primitivo, sí. Igual era un poco más, una producción un poco más trash, ¿sabes? Y en este ya, pues, aparte de meter un solo más de guitarra, pues añadimos más melodías vocales, porque, por ejemplo, en el primer disco había melodías vocales, pero no estaban tan curradas como en este. En este sí que hemos querido, pues eso, trabajar un poquito más las melodías con las tres voces y tal. Sí, y otra diferencia que sí que fui yo el que dije, sí. Aquí por aquí no, es el rollo de la voz, está saturada, rollo garajera... A mí ahí sí que yo discutimos bastante y sí que... ¿Tienes tus más y tus menos con ese rollo o qué? Sí, me parece un recurso ultra... Bueno, saturado, es un recurso de saturación, pero es un recurso no me gusta, vaya. Creo que no aporta ya nada. No obstante, es un álbum, ¿no? Como un álbum, un EP, un trabajo, que por lo que decís, mucho más trabajado, mucho más limpio también a nivel, ¿no? Como registro vocal y también de... Pero que suena mucho más... A mí me suena más salvaje que el anterior. Potente. Sí, es más contundente, sí. ¿No? Sí. El otro hay mucha mano, yo creo que de Jorge Explosion. Es muy garaje. O sea, se lo lleva un poco más a su terreno, ¿no? Igual. Sí, porque sí, él en es primero, lo, sí. Lo en que primero, él seguro. Pilota y lo que sale la marca Circo Perrotti también. Claro. Y yo, sinceramente, yo sí que entré y sí que tiré hacia el otro lado. A mí ni me va ni me viene. O sea, no tengo nada en contra del garaje, pero sí que... Quería hacer otra cosa yo. Y cuando me llamaron dije, yo voy a aportar este punto. No, y luego también sabes qué ocurrió, que en el primer EP fuimos y nos pusimos en manos de Jorge directamente, ¿sabes? O sea, de Jorge Explosión. Ya te digo, un poco, pues nos pusimos en sus manos y vamos, porque tampoco teníamos mucha idea de temas de producción y tal. ¿Os parece bien esto? Pues sí, guay. Y luego el tío nos decía, oye, pues no sé, ¿qué os parece meter una sirena aquí, un tal, no sé cuántas? Y luego un tema de guitarras también nos ayudó mucho Mike Mariconda de los Ranch House. Y ya te digo, ahí en esa primera grabación sí que nos dejamos llevar por ellos. Y en esta segunda ya teníamos un poquito las cosas nosotros más claras, ¿sabes? Uh-huh. Creo que la diferencia es esa. El cambio de estudio también, porque esta vez habéis grabado en Gandía, ¿no? Sí. A nivel de producción, o sea... ¿Habéis producido vosotros o como, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, pues ahí pues la producción corrió muy a cargo de Jorge Explosion, ¿no? Y esta vez habéis tomado más las riendas vosotros o sí, os habéis sí, dejado... Sí. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Grabamos en Gandía por tema logístico, ¿no? Porque Circo Perrotti esté mal, todo lo contrario. Y luego la mezcla ha sido toda nuestra. Siempre, pues... preguntas, consejos, ¿no? Al que graba, claro. Decir, bueno, ¿tú qué opinas de esto? Pero sí, así todo idea nuestra. Vamos a remontarnos un poco porque como no habías estado todavía aquí en la Ciudad Pudida, pues para la gente que escuche y nos conozca, pues explicarnos un poco de dónde viene Corrigan, sin tampoco hacer una gran... Pero sí que la gente os sitúe un poco, ¿no? Porque hay gente que habéis pasado por otras bandas, ¿no? Que pueda escuchar y decir, hostia, pues los que están hablando son estos, ¿no? Sí. No, pues... Pues empezamos como Corrigans en el 2007. Empezábamos que estaba pues Diego en la batería, Moisés en el bajo y yo en la guitarra. Y bueno, Moisés ya venía de un grupo ya de Calahorra, Diego también había estado tocando con Asalto 54 también. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos en el 2007 y ya hasta hace 2 años, en el 2012 creo que fue, o, sí, finales de 2012 creo que fue. Moisés se fue a París. Sí, Moisés se fue a París y ya entró Jorge también. que ya, bueno, ya había, Diego ya tenía relación con Jorge porque los dos están también tocando en Warzone. Sí, Diego, el batería de Corrigans es batería de Warzone y de hecho yo conocía, bueno, de hecho nos fijamos en Diego por Corrigans, ¿no? Cuando nos quedamos sin batería de Warzone, pues nos fijamos, sí. Y yo, pues bueno, vengo tocando en un montón de bandas, cada vez lo hago peor. Pero cada vez... Pues esos son los achaques de la edad. ya, sí. Sí, los achaques de la edad es como que cada vez salen un poco bien las cosas. Hemos presentado un disco y un vídeo y ha estado el disco a tiempo, el vídeo a tiempo, las camisetas a tiempo. Es decir, nos hacemos mayores. Claro, hacer una presentación de disco con disco, ¿esto qué es, no? Sí, es como, joder, macho, ya hay hombre precavido, ya hay y con consejos de mierda. Bueno, sí, yo vengo de Zarras Adolescentes y había tocado también el bajo en los Twangs, que no tiene nada que ver con este sonido, uh-huh. Pero bueno. O sea, que vienes de distintos mundos, la verdad, es que te gusta... Pues eso decimos también a una persona que le gustan distintos tipos de sonido, ¿no? Aunque todo sea rock and roll. Sí, a mí sí. Y de hecho, todavía me queda. Y más cosas todavía. Me encantaría tocar flamenco, tío, y salsa y cosas así. Lo que pasa es que no tengo el talento. Bueno, yo igual cuando te hagas un poco más mayor, ¿no? Ojalá. Oye, ya que estábamos hablando, a ver, disco, habéis presentado este EP, han estado a tiempo... Ha estado tiempo. Doy fe, porque yo lo tenía desde unas semanas antes, por suerte. Lo presentaste este sábado pasado en... La Lata de Bombillas. La Lata de Bombillas, junto con otra banda. Los Bengala. Los Bengala, que es una... Gente de Faith Keepers. Uh-huh. Y estuvo... Contanos un poquito qué tal, porque por lo visto estuvo bastante bien, ¿no? A pesar de haber tantas... Sí, convocatorias ese día. Tanta oferta. La verdad es que ese día, ya te digo, en principio había bastante oferta, y además oferta bastante variada de distintos estilos. Y la verdad es que fue una sorpresa agradable porque, joder, nada. Nunca había venido tanta gente a un concierto de Corrigans, la verdad. Exactamente. Uh-huh. Igual fueron los Bengala, que se trajeron sus 30. Sí. Y la verdad es que bastante bien. Nada, empezaron tocando los Bengala, que estuvo bastante bien lo que hicieron. A mí me moló bastante. Propuesta muy interesante. Sí, Bengala, bastante. Sí. Bastante que contarnos un poquito, ya que estamos como... Los Bengala, sí, pues los Bengala son Borja Faithkeeper a la batería, que para la gente que no lo conozca, porque esto se emite around the... Bueno, pues Borja Faithkeeper es una persona que tiene ritmo innato y le das un bolivic y un botellín y te hace un ritmo de puta madre. Canta muy bien, entonces en este caso tocaba la batería y cantaba. Y luego Guillermo de Faithkeepers, la guitarra, que es un tío también con bastante oído y bastante talento. Y se dedicaban a hacer un poco el punk. Les salía esa vena, son jóvenes, lo que no pueden hacer a lo mejor en Faithkeepers. Pues ahí un poco, ¿no? Válvula de escape, ¿no? Un poco. Claro. Sí, hicieron una versión de los Psychos, que es lo que más se puede acercar, pero claro, es un dúo, es batería-guitarra. Entonces tienen sus toques latinos y sus toques salvaje y melodías buenas porque cantan bien los dos, claro. Pues interesante, habrá que degustarlos alguna vez. Sí, sí. Ahí tienen el Bandcamp tienen solo un tema, este fue su concierto debut. Y la verdad es que darán que hablar. Ole. Y entonces, bueno, está esta primera banda, los Bengala, después vosotros. Después presentamos el vídeo. Presentasteis el vídeo, que después hablaremos, después dejamos el vídeo, escuchamos un tema y hablamos del vídeo luego. El vídeo y después el concierto. El concierto, sí. Y de entrada bien, ¿no? Salió, sí, la verdad es que nos dimos con un cántico en los dientes de entrada. Y de respuesta de la gente animadilla, al final se volvieron locos y todo. Bastante gente en primera fila ahí saltando, votando, o sea, y claro, eso se nota, joder. O sea, si ves a la gente que se lo está pasando de puta madre, pues tú también, y encima pues disfrutas el doble ahí tocando. Sí, llevábamos desde junio sin tocar en Zaragoza. Entonces, claro, tampoco no sois una banda que toquéis excesivamente, ¿no? Ha habido a rachas. Yo creo que a rachas, sí. La verdad que fue una comunión estupenda. Estupenda, ¿no? Aquí el público totalmente entregado y pues ya nosotros a tope. O sea, ahí salió todo bien, teníamos temas nuevos, salieron como si fueran viejos y la verdad que hubo fiestón. Luego pinchó Borja, se quedó la gente, no es lo típico que acaba el concierto y todo el mundo corriendo. Se pila. Sí, fue como una noche muy buena, ¿no? Sí, es decir, una buena presentación, ¿no? Como una buena celebración, ¿no? Sí, fuimos con las pilas cargadas a tope, vamos. Eso es. Qué bien. Oye, ¿os parece? Escuchamos otro tema, el tema que continúa, como estoy pinchando un vinilo. Dale, el tema que continúa, vale. I don't know why. Y seguimos hablando después, también hablamos de ese vídeo, ¿vale? Ok. Pues bien, hemos escuchado otro tema de este Keep On de Corrigans. Estábamos hablando de que en el concierto de presentación también presentasteis un videoclip del tema Punks in Parkas, ¿no? Sí. Hecho por Novak Audiovisual, que no es otro que Arthur de Pol Pot. Sí, y yo he de decir que un 10. Lo he estado viendo, sí. No pude ir al concierto de presentación. Tenemos un crío, era el Día de la Mujer. Mi pareja quería salir, yo me tenía que quedar con él, esas cosas que pasan. Pero estuvo realmente bien, o sea, yo he flipado el videoclip. La verdad es que es una idea brutal, ¿no? Sí, la verdad es que en estos tiempos ahora pensábamos que tener un vídeo nos iba a facilitar las cosas por el tema de que ahora la peña, por ejemplo, cuando haces un bolo fuera, lo primero que hace es meterte en internet, buscarte algún vídeo y exactamente y ver un poco a ver qué es lo que haces y tal y eso. Y entonces ahí pues, ya te digo, teníamos bastantes ganas de hacer un vídeo y dijimos, joder, pues además nos va a servir para eso, para que cuando salgamos fuera y también para que la gente nos conozca, digo, pues... Bueno, pero fue también Arthur, ¿no? Sí, el también fue Arthur. Oye, podéis hacer un videoclip porque la música y bueno, como que lo veía, ¿no? Que pegaba... Sí, y realmente, bueno, a lo mejor el argumento lineal es nuestro... Uh-huh. Pero vamos, que toda la realización es de él. O sea, eso os iba a preguntar, la línea del... O sea, ¿teníais claro que queríais un vídeo explicando esa historia, que fuera así? Porque interactúa mucha gente, o sea, la verdad es que es Sí, la gracia del videoclip sí que, bueno, es un videoclip que el argumento no es para un Goya. es muy simple, pero sí que queríamos que participara gente, ¿no? O sea, es nuestro videoclip, pero bueno, pues que salgan amigos allí para, pues, coño, que se vean ahí representados, claro. Y lo que realmente es un grupo, ¿no? No solo esas tres personas. Pero todo lo que es la imagen, el ángulo, es que yo no entiendo de realización. Toda la magia, que es lo que a mí se me escapa, eso lo ha aportado Arthur. Arthur aportó ideas, nosotros también, y lo típico, y pues al principio tienes unas ideas alucinantes y luego dices, bueno, no podemos hacer la mitad. Ya. Es lo típico, te reúnes, empiezas a pensar lo que más te molaría, lo primero que te pasa en la cabeza, y es Arthur el que te dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y ya con eso ya pues un poco pues lo vas construyendo, ¿sabes? Claro, y luego la pereza esa de... A mí me llaman para ensayar y pierdo el culo, pero... Arthur nos llamaba, oye, vamos a hacer no sé qué, y era, joder, qué coñazo, tío. Quedar para grabar esto, claro, ahora, ¿no? Sí, claro. A mí no me va mucho eso. Sí, luego me lo paso bien y te diviertes y ves el resultado y dices, joder, qué bien que quedamos ese día y tal, pero... Yo la verdad es que, bueno, la gente que nos esté escuchando, lo recomiendo 100%, que pongan The Corrigans, Punks in Parkas, o que se vayan a Novak Audiovisual, que sale, bueno, tiene un canal ahí... Eso es. En YouTube, ¿no? Tiene un canal en YouTube, yo creo que en Vimeo también. En Vimeo también creo que tienes, no sabía cuál de los y dos. Y tiene un vídeo de Radio Nova, que es donde él canta también y toca el bajo. Hay un vídeo de Pol Pot. De Pol Pot también. Y luego tiene más cosillas, tiene entrevistas y bueno. Sí, esos microentrevistas que hacía, que también están muy bien, es como un vídeo fanzine, ¿no? Un poco ahí. Eso es, y recientemente, o sea, y en breve va a haber ahí un vídeo de Pol Pot que está ya también grabadísimo. Está también ya... Y tengo unas ganas ya de... Es el que se grabó ya hace tiempo, ¿no? Sí, yo el creo video. Que sí. Yo tengo ganas ya... He visto imágenes ahí. De ese disco y de ver el vídeo, vamos... Sí, yo he visto la portada precisamente por el Facebook que ya han colgado la portada. Han anunciado algo, sí, ¿no? Han anunciado la portada del próximo disco, que... Joder, yo quizás sea el segundo disco que más espero desde hace tiempo, ¿eh? Seguro que no defrauda, seguro. Oye, pues, a todo esto, que, bueno, pues que... o sea, ¿cómo habéis conjuntado? O sea, el rollo de la idea a mí, por hablar un poco más del vídeo, que la verdad es que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. ¿Cuántos días habéis estado grabando? Porque es eso, porque interactúa mucha gente y hay muchas localizaciones, porque ahí cada uno estáis en una casa, el concierto, uno en la calle que no diremos cómo, otro que pasa con el coche, o sea... Sí, bueno, luego te haremos una pregunta ahí profesional también ahí. Sí, vale. Sí, es verdad, sí. Pues ya a rachas, porque... Venciendo la pereza esa. Sí, lo que es la primera parte un poco del videoclip, un poco de interiores y tal, pues eso fue lo... Quedamos una mañana. Sí, quedamos realmente, una mañana, pero lo que íbamos a quedar una mañana y íbamos a hacer todo. Todo, o casi todo. Y llovió a cántaros. Y no se pudo hacer los exteriores. Claro, que casi fue... Estuvo bien. Estuvo bien. Y luego ahí se... Separó un poco por el tema de diciembre y tal, y ya Arthur lo que hizo fue, fíjate ahí, fue mezclarlo todo y hacer como medio videoclip y mandárnoslo, decir, mirad lo que tenemos, joder, vamos a terminarlo. Y claro. Así que fue el empujón de esta semana. Bueno. Entonces sí, pues quedamos, Kike y Diego quedasteis a hacer los automóviles. Eso es. Luego quedé yo otro día con extras más de calle, el día del interior. Y luego la última parte que grabamos. Que fue un domingo, ¿no? Sí. Creo, si no recuerdo mal. Sí. Cuatro días, chicos, hagan un videoclip, quedáis cuatro tardes o cuatro mañanas. Os lo pasáis bien. Y está hecho. Da una pereza terrible, pero son cuatro mañanas. Luego se come todo el curro el realizador. Oye, y otra cosa, la idea de los impostores. Pues eso. Bien, a ver, nos hemos criado viendo Scooby-Doo, tío. Entonces, la idea de cortar la música fue idea de Arthur. Y la idea de los impostores, no sé si atribuírmela yo o... Sí, yo creo que sí, te la atribuimos a él. Pero bueno, sí. Es Scooby-Doo total, ¿no? Sí, sí, sí, tiene un guiño ahí, claro, muy bueno. Y... Pero la idea del corte, que es lo que también da ese, no sé, esa personalidad. Sí, era un poco romper esa linealidad, ¿no? Decir, venga, va, voy, me voy al concierto, toco y ya está, se acabó el videoclip. Bueno, era un poco darle, claro, un giro, ¿no? Aparte está bien, porque termina, bueno, ya no vamos a adelantar mucho más, que la gente se ponga a buscarlo, eso, que tenga muchas visitas y la gente lo comparta en las redes sociales, que hoy en día todo el mundo comparta hasta cuando se va a cagar, o sea que no va a compartir un buen vídeo. Oye, siguiendo con el... Hablamos un poquito más de este 7 pulgadas que tenemos aquí. Keep On, 500 copias, una edición limitada de 500 copias, solo van a salir en vinilo, ¿no? Sí. Edita otra vez Urra Música, este sello que ya editó, se hizo cargo del primer trabajo, y colabora Fierro Records también, o sea, es coedición con Fierro Records, un sello de aquí, de un pueblo al lado de Zaragoza, ¿no es? O de Zaragoza capital. Bueno, no sé si es de algún pueblo, Víctor. Víctor, porque yo sé que es de por aquí, pero creo que es de alrededores, pero bueno. Pongamos Zaragoza. Sí, sí, pongamos sí. Zaragoza. Pero que también es un sello que edita metal, ¿no? Y cosas así, o sea, que no está encasillado en ningún género en concreto, ¿no? No, creo que llevan año y medio, dos años con el sello Víctor y... Siete referencias. Y la verdad es que yo creo que lo que le mola a Víctor lo publica, o sea, no lleva una línea no, fija. No, una línea de soy un sello... Exactamente, sí, lo que le mola lo publica y... Sí, Fierro Records también es distribuidora, sí, aparte de sello. Sí, pues él tiene una energía impresionante, ¿no? Lo que da la juventud, me imagino. Y sí. Y no nos lo pensamos, ¿no? O sea, se ofreció y bueno, pues nos pareció bueno para todos. Claro. Porque queríamos sacar 500 copias, a lo mejor 500 copias hoy en día para un sello minoritario son muchas, es decir, bueno, pues mira, dos territorios, dos sellos y todos contentos. Claro, más posibilidades de mover luego también el disco, la verdad es que bastante bien. Sí. Y compartir gastos también. Sí, la verdad es que hoy en día, hostia, hay que tirar más por ahí porque si no, sí, cada vez es más imposible. Sí. Oye, una pregunta ya casi para ir finalizando. De Corrigans no tenéis un sonido, un género, aunque hemos hablado que todos venís de distintas bandas, distintos que con la gente que esté escuchando la entrevista queda bastante claro que no hacéis feos a ningún estilo ni a juntaros con según que gentuza ni nada, o sea que es así. Pero sí que es cierto que en vuestro género en concreto, en Zaragoza tampoco no hay mucho movimiento, ¿no? Es que nuestro género, ¿cuál es? Claro, es que el género es muy relativo, sí. Sí, es muy relativo. Pero el sonido este más, ¿no? Más... Es un británico, claro. Mod Revival. No hay. No, no realmente ahora no hay. No. Pero eso que digas, hostia, me junto con esta banda, toco con esta, como una, no. Cualquier banda de punk más al uso, cualquier banda de metal o. No, la verdad es que. A ver, personalmente yo creo que es un género, por llamarlo así. Que aquí está poco explotado, ¿sabes? Personalmente para mí. Pero es que, a ver, es que es lo que hablamos, o sea, es que es una mezcla de muchos estilos, ¿sabes? Y, pero bueno, es que es sí, lo que está... A lo que más se acerca pues es a un punk rock de primera finales, época. Sí, de finales de los 70, ya te digo, a lo mejor también muchísima influencia pues de grupos como los Jan o los Cots, pero también tenemos influencias, nos molan también los Ramones y sabes, o sea, tanto influencias inglesas como americanas, o sea, es que tampoco es que tengamos una línea fija de ya, sabes, no, me refiero que a nivel que igual que otros, ¿no? Otros sonidos tienen su escena ya como más montada, ¿no? Pues que sí que es un poco ahí como, ¿no? Sois como no el bicho raro, pero que estáis ahí, ¿no? Sí, o sea, eso, que podéis ir a un sitio o a otro, pero estáis ahí. Sí, o sea, eso que... sí que me lo han dicho, ¿no? Es decir, joder, que ahora mismo en Zaragoza nadie hace así, pues claro. Que no dejas de ser ahí un power pop bastante más enérgico, pues tiramos mucho hacia Barracudas, el Melodía de Voz, bueno, haciendo un poco lo que podemos. Pero yo qué sé, yo veo Zorras Adolescentes, que es de donde tocaba antes, y no lo veo tan lejano. No. Estás ahí, estás más cerca de Zorras Adolescentes que de Cáncer de Escroto, por ejemplo. Pero no me veo muy, muy desentonado, vamos. Luego al final el concierto es todo volumen. Al 11, ¿no? Igual lo que más pesa es un poco es eso, la influencia británica, ¿sabes? Uh-huh. Porque ya te digo, nos han llegado a decir hasta que sonamos como los Clash, o sea, te quiero decir que... Y bueno, no sé si sonamos ojalá. Como los Clash, ojalá. Pero ya te digo, o sea, nos han llegado a decir que sonamos como los Clash. Luego la gente está de los vinilos Blank Generation, nos han llamado también los Jam de Zaragoza y ya te digo, yo creo que a lo mejor el tema va un poco por ahí. Sí, pero vamos, no hay pero... ahora en Zaragoza un grupo de así de corte británico, ¿no? Claro, sea lo cual punk, también lo está bien, ¿no? Porque es una manera, ¿no? Como de hostia, ¿no? Yo qué sé, es que eso como tampoco lo buscas. O te puedes quedar solo, ¿no? O es una manera de destacar ahí en cierto modo, ¿no? También. Sí, la verdad, ¿no? Que sí. Cuando se es único también es lo bueno. Y a nivel estatal, tenéis ya un circuito, me imagino que ahí sí que es mucho más sencillo, ¿no? Porque sí que hay una escena más potente en este... Pues bueno, pasa el problema de que como estamos a caballo entre una cosa y otra, tampoco... Acabáis de cuajar eso en un sitio directo, ¿no? Para mods puristas, pues igual somos demasiado punkis duros. Y es para los punkis demasiado mods. Claro, es que ese es el tema. Igual para la gente que organiza festivales como el Euro Yeye o ese tipo, pues sí, igual somos demasiado agresivos, ¿sabes? Uh-huh. Pero claro, tampoco podemos ir a un festival también totalmente, pues todo lo contrario, un festival totalmente no punk porque... No podemos ir con KBKS. Claro, con... claro. Estamos ahí un poco en... Yo encantado, ¿eh? Ah, yo también, pero hablas de preguntarle al público. Sí. Oye, pues... Encontraremos nuestro sitio. Ya seguro que sí. Si no, lo haremos, ¿no? Si no, lo haremos. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el Seta Podrida. Espero que este segundo trabajo sea solo una pieza más de una larga trayectoria. Que podáis venir aquí a presentarlo, a hablarlo, que sigamos ahí en contacto. Y si os parece, pues ponemos el tema que habéis dado el videoclip, Punk Sin Parkas, que a mí me parece un temazo en toda regla, muy acertado para empezar este EP. Y muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias, oye, a ti. Un placer. Exactamente. Venga, chicos, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. I'm porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, seguimos aquí en Radio Topo, este es el 101.8 de la FM, estás escuchando el Ciutat Podrida. Acabamos de despedir a la gente de The Corrigans, que nos ha acompañado en el programa de hoy, y hemos escuchado ya la sintonía, esa sintonía de Ilegales, que da paso a la agenda de esta semana. Y bueno, pues mientras vamos con la agenda y os desgrano un poquito lo que hay para esta semana, vamos a escuchar un tema de una banda llamada Johnny Destruye y Los Repugnantes. ¡Soy un animal! ¡Me gusta la libertad salvaje! ¡Intenta domesticarme! ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! ¡Me gusta la libertad salvaje! ¡Intenta domesticarme! ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! Pues sí, hemos escuchado Johnny Destruye y Los Repugnantes, el tema Soy un animal, un tema incluido en un doble álbum llamado Que Pagui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80, doble vinilo editado por Vómito Punk Rock Records, un excelente trabajo de arqueología punk, no me cansé de decirlo, como todos los trabajos que edita este magnífico sello, que llevan Víctor y Alicia desde Valencia, un saludo. Pues bien, ¿por qué hemos escuchado esto? Pues primero de todo decir que esto es un trabajo brutal, es como el trabajo, la banda sonora al libro Que Pagui Pujol, una crónica punk de Barcelona de los 80, un libro que estuvimos presentando aquí en Zaragoza, en Arrebato, en el aniversario de Ciudad Podrida, y que ahora, pues bueno, pues Vómito.ro Records ha cogido y ha editado este doble vinilo en el que sale pues bandas que serían las ideales para ambientar la lectura y para poner el contexto a ese excelente trabajo editado y escrito por Johnny Destruye. Un álbum del que en los próximos programas pues iremos escuchando más temas curiosos como este que hemos escuchado de Johnny Destruye, Los Repugnantes. ¿Y por qué pues todo esto? Pues que bueno, porque Johnny Destruye concretamente ha escrito su segundo trabajo llamado, un libro llamado Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática. Libro que va a estar presentando concretamente este jueves 13 de marzo aquí en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25. A partir de las 8 de la tarde estaremos en esta charla presentación de este libro con Johnny, y también veremos un documental sobre los años 70 bastante interesante. Una actividad organizada de Ciudad Podrida pues para la Vía Láctea, y que esperamos que se llene de gente, porque la verdad es que es una charla que yo pude asistir a, bueno, pues a una charla que hizo en catalán. Esta es la primera que va a hacer de la edición del libro en castellano. Y la charla que hizo en catalán pues me pareció súper interesante en Tàrrega, en las jornadas de presentación de la marcha de Homenatge als Maquis. Y bueno, pues os recomiendo esta charla sí o sí. Así que os espero el jueves 13 de marzo a las 8 en la Vía Láctea para asistir a esta charla presentación del libro Grupos Autónomos, una crónica de la transacción democrática de Johnny Destruye. Vamos con más actividades que tenemos. Por ejemplo, este sábado 15 de abril tenemos en Casetas el Festival de Senderos del Rock. Pues bien, este festival Senderos del Rock vuelve a celebrarse tras las ediciones del 2006 y el 2007. En el 2014 vuelve a estar aquí. ¿Y con qué lo hace? Pues con un excelente cartelazo para todos aquellos amantes del metal y del rock. Bandas como House of Lords, Eclipse, Robin Beck, o X-UFO estarán tocando junto con bandas también de aquí, como Crisis, Nocturnia, Ciclón, el madrileño Jorge Salán, los italianos Records of Me y los ingleses Estrella. Una maratón de buena música que empieza a las 7 de la tarde y cuyas entradas en anticipadas se pueden comprar por 29 euros. Este festival del metal que tendrá lugar en Casetas y que nosotros ambientamos poniendo una de las bandas que más nos gustan de este cartel. Hablo de los catalanes Crisis, que lanzaron un pepinazo de thrash metal bajo el nombre de Rise Than Rest, y del que vamos a escuchar pues un tema. Those Voices Shall Remain. Vamos con Crisis, que estarán tocando este sábado 15 en el Festival Senderos del Rock 2014. For the part of you. se nos escapaba ya un tema de Crisis, un tema que iba muy empastadito. Pues bueno, vamos con más cosas. La verdad es que parece que se ha centralizado todo en el sábado 15 de marzo. Ya no hemos hecho el repaso al concierto del viernes. El viernes 14 de marzo os volvemos a recordar. Antes de ya nos habíamos pasado el 15, pero no, el 14 que os he hablado al principio del programa, que tenemos el St. Patrick's Day en la Sala López, donde la banda 13 Kraus presenta su edición en vinilo de su álbum Seguir en Pie, junto con los Lugers y Cachiruros XL. La Sala López a partir de las 9, no faltéis. Pensad que hay dos programas de la casa que participan y colaboran en esta historia, como es el Rock Tubernio y Escándalo en las Ondas. Y si nos vamos otra vez, seguimos con el sábado 15 de marzo, tenemos un concierto de La Ley Seca bastante interesante de la banda suiza The Peacocks. Rockabilly explosivo con influencias punk rock. Es una banda de más de 20 años de trayectoria, infinidad de ediciones y conciertos a sus espaldas. Un trío que destaca su inconfundible contrabajo, que aporta los convenientes tintes psicobilly y rockabilly a su música, obteniendo un estilo nunca demasiado duro, siempre rápido, increíblemente potente y explosivo. Presentan su último trabajo, After All, y bueno, pues esto tiene una entrada que solo es disponible en taquilla de 10 euros. Banda muy recomendable que está tocando en La Ley Seca, calle Sevilla, número 2, Zaragoza, y que después tendrá audición de Garaje Surf, Rockabilly con DJs que todavía están pendientes de confirmar. Y qué mejor que escuchar de Peacocks desde su tema Gimme More. Vamos con ellos a ver qué tal suena esta bandaza suiza con 20 años de trayectoria. Tonight. Pues bien, vamos a seguir con la agenda de lo que tenemos, esta semanita. Os decimos siempre, no es todo lo que decimos, sino que son, bueno, pues recomendaciones. De todo lo que vemos, valoramos y decimos, pues vamos a recomendar esto aquí, no es otra podrida, cosas, pues bueno, pues que se, por el estilo, por la empatía, porque nos llegan con facilidad, pues le damos salida aquí en la Seta Pudrida. A veces se nos despistan mogollón de cosas, lo sentimos mucho, pero también os decimos en muchas ocasiones que nos hagáis llegar un mail, sobre todo, no vale Facebook, mail a sitapudrida@gmail.com. Y ahí hacéis llegar la convocatoria. Si nos enviáis un MP3 de lo que se trata la convocatoria, o si es una convocatoria cultural que no suena nada de música, pues nos enviáis el texto y ya está. Nosotros pues le damos salida aquí. Si no, pues de lo que nos llega a la red, de lo que vemos, de lo que nosotros tenemos constancia, es lo que le damos siempre prioridad aquí en la Ciudad Podrida. Así que no se me pillen mosqueos y que no haya resquemor. Pues vamos a otro concierto que tiene lugar este sábado 15 también. En concreto nos vamos a Arrebato. Tenemos un festival hardcore benéfico para el león vegano Animal Sanctuary. Esto va a tener lugar a partir de las 8 y es un concierto organizado por Moflete Humano Producciones, VMR y Arrebato. En él estarán tocando la banda de Portugal Cream Brick, una banda de hardcore straight edge, y la banda local Inquietud. Decir que esta potente banda de hardcore straight edge de Faro, Portugal, Cream Brick, está realizando una gira de presentación de su nuevo disco, Face Value, editado por Salad Days Records, que les lleva por toda Europa a presentarlo. Y una de sus primeras fechas es la de aquí de Zaragoza, en Arrebato, junto, pues como ya he dicho, junto con Inquietud, esta banda que ya estuvimos presentando aquí, entrevistando y presentando su primer trabajo, una maqueta, una cinta junto a un fanzine por el mismo título, editada por T-Brigade Records, Mundo Violento y VMR Grabaciones. Así que vamos a escuchar un poquito de Clean Brick, de esta banda que nos llega desde Faro, Portugal, hardcore straight edge, totalmente como, bueno, pues como mandan también los cánones, esencia old school totalmente. Y escuchamos el tema Cut and Run. Y sabéis que este sábado, a partir de las 8, los encontráis junto con Inquietud y encima por una buenísima causa. Así que os dejamos con Clean Brick. Pues bien, una vez dichas las convocatorias que tenemos para esta semana, la Ciudad Pudrida llega a su fin. Un programa más corto de lo normal, que hemos empezado por problemas técnicos, pues con 25 minutos de retraso, pero que ya cuando llegamos a las 9 de la noche tenemos que cortar. cortar para que siga la programación de la parrilla habitual de Radio Topo, la radio que está sintonizando en el 101.8 de la FM. Y hoy, pues como ha ido todo tan enganchado, tan apretujado, se nos han quedado cositas fuera del tintero, muchas novedades que tenía yo aquí hoy preparadas para hoy. Natura Metal, MNS, Represión 24 horas, muchas cosillas que sonarán en próximos programas. Y también algunos clásicos que dejaremos también, porque los clásicos, como nunca tienen fecha de caducidad, los iremos poniendo en siguientes programas. Hoy me voy con un tema que es un tema clásico, pero tocado por una nueva banda que ya ha sonado también aquí en distintas ocasiones. Ellos son Maldito País, una banda de Valencia que editaron de la mano de Trabuc Records el EP Los Inocentes Mueren, tras editar una estupenda maqueta en formato cassette, y que ya estuvo sonando también este EP aquí en La Ciudad Pudrida, pero y os dije y os comenté que había una estupenda versión de del tema Treblinka de KGB, y que es el que con el que he decidido hoy despedir a La Ciudad Pudrida, porque la verdad es que es un temazo, una versión zaza. Y la verdad es que lo tocan excelentemente bien estos fenómenos de Maldito País. Así que con esto, hasta la semana que viene. Nos vemos primero el jueves en la presentación del libro Grupos Autónomos en la Vía Láctea a las 8. Y si no, pues nos escuchamos el martes de 7 a 9 en Radio Topo. ¡Hasta luego!